Bien, va a ser bastante difícil resumir 14.000 años de existencia de la nación mapuche para explicar un poquito el conflicto que hoy ha cobrado visibilidad pública, pero que viene desde hace mucho tiempo. El problema no es territorial, el problema es por la libre determinación de nuestro pueblo. La nación mapuche, que no es ni chilena ni argentina, es mapuche, lleva alrededor de 14.000 años de existencia en este punto geográfico de esta Indoamérica. El nombre de nuestro territorio es Nahual Mapu. Y Nahual Mapu ha sido siempre geopolíticamente estratégica, en su momento para la corona española. Anterior a la corona española venían bajando los incas y que quisieron entrar al territorio mapuche. Y ahí nos organizamos para defender nuestro territorio. De ahí sale la palabra huinca. Vieron que los mapuches siempre hablamos de huinca. Huinca es el que viene a invadir. Como por nuestra fonética no nos salía inca, decíamos huinca. Cuando llegan los españoles con la misma actitud expansionista de invasión, nosotros que decimos, teníamos memoria de lo que nos había sucedido y le llamamos huinca. Entonces existen tres categorías de pueblos con los que nos vinculamos. Están los ca-tri-paches. Ca, otro. Chipa, que sale. Che, gente. Serían los hermanos y hermanas que vienen del otro lado del mar. Los que tienen sus raíces, sus orígenes en Europa, en otra parte del planeta, esos serían los ca-tri-paches, que no son nuestros enemigos, que son pueblos que fueron traídos a este continente en calidad de migrantes o lo que fuera, y con lo que se constituye este país. Después están los Kamalfunches, Malfun de sangre, K otra, Che gente, serían los hermanos originarios indígenas de otros pueblos que no son mapuches. Pues nació Guaraní, nació Huichi, nació Com, ellos son nuestros Kamalfunches, son hermanos también de Indoamérica, pero no son mapuches. Y está el Huinca es Benton. Cuando a mí los hermanos no indígenas me dicen, yo soy Huinca, le digo, no, pescate el pache. Huinca es Benetton. Huinca son todos los que vienen a matar la Mapu, a matar la vida y a expandir una ideología, ¿no?, perversa. Y este tema de que, por qué decimos que llevamos 14.000 años de historia, bueno, ustedes que muchos de ustedes pertenecen a los espacios académicos sabrán que existen ciencias que estudian, ¿no?, el desarrollo, el desenvolvimiento de los pueblos en territorio, pero por la estructura lingüística y por los hallazgos arqueológicos, aproximadamente da cuenta de que ese sería el tiempo que llevamos nosotros habitando esta parte del mundo. Y hay muchos mitos que ha sostenido la academia, mitos construidos desde la mentira, porque la academia no es inocente, es cómplice de los genocidios también. Y ha sido servil a los detentores de la muerte y del poder. Y la academia durante mucho tiempo sostuvo que la nación mapuche venía de Chile. Había justamente en Chile un historiador, que tal vez acá el compañero conozca, Lachman, que aseguraba que los mapuches veníamos de las Pampas, Argentina, decía él. Entonces no teníamos derecho a reclamar territorio en Gulumapo, en Chile. Y acá había otro, similar, que se llamaba Casamiquela, y que aseguraba que nosotros veníamos de Chile, entonces no teníamos derecho a reclamar en Argentina. Por lo tanto, siempre hago el chiste de que no éramos ni de un lado ni del otro si éramos extraterrestres, porque ¿de dónde veníamos entonces? Y lo cierto es que siempre hemos estado aquí y cohabitando con otras naciones originarias, porque el territorio de la Nahual Mapu vivían otros pueblos originarios. De hecho, en mi sangre corre no solamente la sangre de mapuche, sino la sangre de tehuelche. Mi abuela venía de la comunidad tehuelche. Mi abuela hablaba mapungún y el aonicash, que era el idioma del pueblo tehuelche, o el pueblo aoniken. Entonces, y es muy curioso esto, porque hoy día se dicen que los mapuches, que somos los invasores de Chile, matamos a los indios argentinos que eran los tehuelches, que ya arrancamos de ahí, arrancamos un nivel de ignorancia y desconocimiento de la historia atroz, porque somos preexistentes, y el propio Estado argentino dice en su constitución que somos preexistentes a la creación del Estado, por lo tanto reconoce que estábamos antes de la llegada de ellos a nuestros territorios. Y encima esta teoría nefasta, ridícula, absurda, yo me pregunto, dos pueblos cohabitaban durante miles de años, Y cuando llega un enemigo común a invadir, a despojarnos del territorio, se nos da por matarnos entre nosotros. Qué poco estratégico, ¿no les parece? Si durante miles de años cohabitamos en armonía y cuando teníamos que estar más unidos nos salimos a matar entre nosotros, fuimos poco inteligentes. Lo cierto es que el genocidio lo cometió el Estado argentino. Y esto es así de categórico. La nación mapuche tiene una forma de habitar el mundo, que es completamente opuesta a la que tiene la cultura dominante. Porque el problema mapuche no se va a resolver con el independentismo, ya vamos a entrar en eso. El arte de evitar que se desarrollara el pueblo mapuche se ha constituido en un sistema de pune-wen. Nosotros entendemos que todo tiene wen, que todo tiene energía, todos son fuerzas vitales, todo. Y que no existe un ser superior y otro inferior, no creemos que existe un Dios creador que está allá arriba y por lo tanto todo el resto está abajo. Nosotros creemos que estas fuerzas se relacionan de manera armónica y circular y son todas imprescindibles para sostener la vida. Entonces, no somos antropocéntricos, no creemos que el humano sea superior a la montaña, a los ríos. Esto es fundamental entenderlo porque si no, no se va a entender la lucha del pueblo mapuche. Y creen que con restituir una parcialidad de territorio ya se soluciona el problema. Y no se va a solucionar el problema, porque para nosotros la nación mapuche, nuestra vida continúa en cada elemento de la naturaleza. Y cuando desaparece un elemento de la naturaleza, desaparece con él un elemento de nuestra cultura. Por lo tanto, también, si el resto de la naturaleza está amenazado de muerte, tendemos nosotros como cultura a desaparecer. Por eso, la lucha del pueblo mapuche trasciende el concepto de territorio desde la propiedad o la perspectiva de la soberanía de los Estados-nación. Pero la libre determinación por la que luchamos lo que busca en realidad es garantizar una forma de habitar el mundo que es completamente antagónica a la que tiene la cultura dominante. La nación mapuche, que ha ocupado ancestralmente la Huallmapu, que va del Pacífico al Atlántico, decíamos, estamos en un territorio geopolíticamente estratégico que históricamente ha sido así. De hecho, vamos del Pacífico al Atlántico constituyendo y sosteniendo en total, casi el 68% de la estructura económica de ambos países. Del territorio mapuche se extrae petróleo, se extrae gas, las principales empresas forestales operan dentro del territorio mapuche, tenemos el tema de la mega minería, pero no solamente ahí, tenemos reservorios acuíferos fundamentales. De hecho, el proyecto Navidad, el proyecto del mega minero que se extiende sobre la meseta patagónica, debajo subyace un reservorio de agua dulce importantísimo, del cual no se habla. Y recientemente los hallazgos de metales no clasificados, o sea, metales que se desconocían y que han aparecido, resultaron estratégicos para la industria armamentística. Que todo lo que está pasando en Huallmapu tiene un interés, y es económico para la corporocracia. Porque el problema es la corporocracia. Para entender los efectos locales de las políticas represivas y de los tentáculos extractivistas en territorio, basta mirar la lógica global de la economía. Entonces, cuando en muchas oportunidades yo digo que la nación mapuche es la Palestina de Sudamérica, y lo es. La nación mapuche está, por supuesto, atravesada por estos tentáculos que no operan de manera solitaria, que están ensamblándose con políticas estratégicas, que no solamente va de la mano de anuncios represivos que se convierten en políticas territoriales, sino también de otros factores externos que van operando y socavando a nuestro pueblo. Digo, hay una proliferación, por ejemplo, en los últimos tiempos, de expresiones evangélicas sionistas, que es todo un tema, yo necesitaría venir y explicar eso, fui evangélica, me formé en un instituto bíblico, antes de ser militante mapuche, antes de asumir mi condición de huechace, conozco absolutamente cómo se manejan y entonces puedo percibir con claridad lo que está pasando en los territorios. Y no es inocente, no es inocente lo que está sucediendo. Otro tema que es preocupante es la intervención de ciertas ONG. Voy a dar un nombre de una ONG, Conciencia Solidaria. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar de Conciencia Solidaria? Ninguno. Empiezan a investigarla. Argentina está llena de ONG que están interviniendo en los territorios indígenas. Y ahí esa ONG se ha llamado tanto en el sur como en la zona del Chaco, que abarca el Chaco, Formosa, Salta, están operando ahí. Conciencia Solidaria es una ONG que la ruta del dinero comienza en Miami con empresariados petroleros, sionistas, que han puesto, sostienen económicamente esta ONG, y esta ONG trabaja dos temas fundamentales: pueblos originarios y medio ambiente. De hecho, está metida dentro de las asambleas ciudadanas. ¿Saben quién es la apoderada legal de Conciencia Ciudadana en Argentina? Lilita Carrió. Y esta ONG Conciencia Solidaria es la que se metió durante el acampe Félix Díaz, ¿se acuerdan? En el famoso acampe, fueron los que estuvieron ahí prácticamente manejando la agenda política y determinando el desenlace de las negociaciones. Yo les cuento esto porque justamente Conciencia Solidaria ha puesto a uno de sus operadores políticos como presidente del Observatorio Petrolero en Patagonia. O sea, la organización que supuestamente controla el mapeo de cómo las empresas petroleras están dañando irreversiblemente nuestros territorios y cómo se tensionan los conflictos y cómo los pueblos se organizan para resistir, esa ONG que debería estar al servicio nuestro está liderada por alguien cuyo sueldo viene de Miami y de las empresas petroleras. Es decir, no es que esta gente es improvisada, no es que estamos peleando contra una ministra de seguridad alcohólica, estamos peleando contra realmente unos poderes perfectamente aceptados. Por eso se necesita una articulación sólida y clara frente al enemigo común. Decía el onco Facundo Yenuala en el documental que la lucha era contra el capitalismo. Yo creo que la lucha va más allá que el capitalismo. Es contra una lógica. Contra una lógica que se ha impuesto en el mundo y que realmente es nociva. O sea, en el momento en que en la visión materialista, la visión antropocéntrica, ¿sí?, esa idea de que el humano está por encima del resto de la naturaleza, ahí comienza la muerte de este planeta. La irresponsabilidad, la arrogancia y la soberbia de creer que nosotros somos más importantes que la montaña, que el río, que el bosque, esa irresponsabilidad nos ha llevado al colapso planetario. Es decir, a veces se dice, vamos a salvar el planeta se va a salvar a sí mismo, no nos necesita, somos el problema del planeta justamente. Los pueblos originarios encierran una concepción de la vida fundamental para esta crisis civilizatoria, porque realmente el problema es mucho más crítico que los malos gobiernos. El problema es cómo se ha decidido en este planeta construir y dañar, digamos, destruir y dañar la relación armónica con el resto de la naturaleza. El pueblo mapuche hoy se levanta reclamando su derecho a luchar como gente de la tierra. Se levanta reclamando su derecho a la libre determinación. En un planeta donde hay más de 5.000 naciones sin Estado y apenas poco más de 200 Estados-Nación oprimiéndonos. Hace poco hablaba con un periodista que estuvo en Siria cubriendo la guerra y me contaba cómo dentro del dolor, la aberración de la muerte, hay segregacionismo en la política de asistencia a los refugiados. Una cosa es la política para los sirios y otra para los kurdos. Y volvemos a estar siempre lo mismo. Los Estados-Nación perpetúan su forma de clasificar y estratificar la ciudadanía. Las naciones originarias siempre somos el botín de guerra y los más oprimidos dentro del mapeo de la opresión. Argentina no es ajena a eso. Argentina además es un Estado racista históricamente desde su nacimiento y es la Europa de Sudamérica. Son absolutamente eurocéntricos. Y en eso se dan la mano todos los gobiernos. Porque recuerdan ustedes cuando se cumplieron los 200 años de la llegada de los galeses a la provincia de Chubut, la presidenta Cristina Kirchner, la expresidenta, en su momento siendo primer mandataria, ofició las celebraciones y dijo en su discurso que todos veníamos de los barcos. Y miró a sus colaboradores, blanquitos y de ojos azules, y dijo, hasta donde yo sé, todos venimos de los barcos. Mientras estaba, por supuesto, el acampe aquí en Buenos Aires, ¿no? Hoy, Macri, ¿qué dice? Que todos bien venimos de los barcos. Es decir, desde la conformación de este Estado hasta la fecha, siempre hubo la política del negacionismo. El negacionismo como política ha sido quizás lo más estratégico para el exterminio de los pueblos. Hoy la nación mapuche se para y le dice al mundo que estamos, que no hemos sido vencidos y que queremos defender nuestro derecho. Ese derecho, por supuesto, que transgrede las normas que se han impuesto. La legalidad camina por un lado y el derecho camina por el otro. Para poder reafirmar y amplificar el campo de derecho, tenemos que transgredir esas normas que las cercena. Entonces somos calificados como delincuentes. ¿Qué decían ustedes? Toda vez que violen las normas o las leyes, van a ser detenidos. ¿Quién los va a detener a ellos en su locura de elaborar leyes represivas? Porque acá hay una tensión que no se va a subsanar si no hay justicia. El Estado argentino y el Estado chileno son fuerzas de ocupación sobre el territorio mapuche. Ahora, ¿qué hacemos con los argentinos y con los chilenos? Y ahí aparece la descripción de ese movimiento mapuche. La nación mapuche no tiene un posicionamiento hegemónico. Es mentira, cuando si yo todo lo que yo les diga, va a venir otro mapuche y va a decir lo contrario. En lo único que sí estamos de acuerdo todos los mapuches es que somos una nación. Pero después, en nuestro posicionamiento en relación al derecho y a la relación con el Estado, varía. Están los mapuches, que son integracionistas, y que ellos militan dentro del peronismo, del radicalismo. Hay mapuches del PRO. Hay mapuches que estuvieron con Pinochet. Hay mapuches de derecha, que son los que nos reprimen. Entonces están, estos integracionistas no plantean ningún, no interpelan al Estado en ningún aspecto, quieren ser parte del sistema. Están los mapuches reformistas, que son los que quieren un Estado pluricultural, que quieren un Estado que reconozca algunos aspectos de nuestra vida como mapuches. Entonces vamos a maquillar ese Estado y lo vamos a ver, volver un poco mejores, folclóricamente correcto, digamos, y vamos a tener algo de participación dentro de este Estado. Y entonces ustedes van a escuchar hospitales, a veces me preguntan, ¿qué opinas sobre el hospital intercultural? Y a mí me parece una barbaridad, una aberración, pero hay gente que está contenta con el hospital intercultural. Hay gente que está contenta que dentro de estas universidades haya universidades interculturales o educación bilingüe, donde nos sigan, nos continúen enseñando que Sarmiento fue un prócer, pero el mapudungún. Este tipo de aspectos se van perpetuando también como elecciones, ¿no? Luego están los independentistas. ¿Qué quieren los independentistas? Recuperar el país mapuche, hacer un Estado mapuche, aparte, definir dentro del territorio nuestro nuestras propias normas. Y luego estamos nosotros. ¿Por qué no estamos dentro de los independentistas? Porque los estados no resuelven nada. Si hay algo que hemos visto a lo largo de la historia de toda la humanidad, es el surgimiento, el apogeo de los estados y su destrucción. Y no solamente los estados monárquicos, los estados-nación. Aquí en Indoamérica, porque se tiende a veces a homogeneizar el mundo indígena, y dice, los indígenas del continente eran así o así. Y la verdad es que habían dos grandes grupos. Estaban las naciones de estados religiosos, que nosotros en la escuela estudiamos como grandes civilizaciones, inca, mayas y aztecas, que reproducían una estratificación de clase donde había opresión, donde había mano de obra esclava. Porque esas grandes obras arquitectónicas que admiramos se hicieron con mano de obra explotada. Y hay que hacerse cargo también de esa historia. Y después estaban las naciones sin Estado. Las naciones sin Estado nos constituíamos sin estratificación, no dejamos ninguna obra importante arquitectónica, pero sostuvimos los ecosistemas, sostuvimos una forma de relacionarnos con la naturaleza en armonía que permaneció durante miles de años hasta la llegada de los Estados-Nación. Entonces, las naciones sin Estado tenemos una forma de organizarnos diferente. Cuando me preguntan a mí si se va a resolver el problema generando un Estado pluricultural, que no es lo mismo que plurinacional, porque pluricultural reconocería todas las culturas, pero sin derechos fundamentales, y plurinacional reconocería las naciones que las conforman. Ejemplo, el caso de Bolivia es plurinacional. Si se va a resolver, yo creo que no se va a resolver. El tema es que son pequeños pasos de reconocimiento. Son pasos que nos acercan a primero reconocer la diversidad que hay, porque hay una realidad concreta, categórica en Argentina, y que los territorios son plurinacionales, que hay 36 naciones cohabitando en estos territorios, o sobreviviendo, queremos cohabitar, en realidad hoy estamos sobreviviendo. El planteo que nosotros estamos haciendo es que tenemos que empezar a discutir esta realidad, porque esta realidad va a seguir surgiendo y fortaleciéndose en la medida que este sistema dañe cada vez más la vida del planeta. Entonces necesitamos empezar a poner en diálogo estos saberes y a tratar de hacer una síntesis con lo mejor de estos pensamientos para constituir una nueva humanidad. Y ahí voy a la cuarta posición a la que pertenezco, que somos los revolucionarios identitarios. O sea, nosotros creemos que no tenemos que traer ninguna doctrina de pensamiento de Occidente. Yo he recorrido el mundo por la lucha mapuche y he ido en muchas ocasiones a Europa. Y lamentablemente Europa ya tiene firmado su certificado de función. Ellos sobreviven gracias a que nos explotan. Si todo el tercer mundo que les suministra a ellos alimentos, que les suministra energía, que les suministra prácticamente todo el confort que tienen, cerraran sus compuertas, dejaran de atender a Europa, morirían de hambre. Porque no tienen, ya sus territorios están completamente devastados, no tienen posibilidad, sus ríos están muertos. Y yo recuerdo una vez cuando fui a Zaragoza, que me pidieron que vaya a hacer una ceremonia a orillas del río Ebro, y vi por primera vez en mi vida un cadáver que no se trataba de un humano. Había visto cadáveres humanos, pero nunca un río. Y fue de tanto dolor, que recuerdo que me puse a llorar y no pude cantar, no pude hacer ceremonia, y le dije, miren, compañeros, ustedes ven el agua, pero el espíritu del río ya no está. El elfo está muerto. Y ellos le costó mucho entender que así como existe un ecosistema tangible, existe el ecosistema espiritual, el que tiene energía, el que tiene Nehuen. Y hay ríos que están irreversiblemente muertos, y aunque se ponga mucho dinero para poder sanearlo, el espíritu del río ya se fue. Va a quedar el agua, pero el espíritu del río no está. Lo mismo sucede con los bosques, por eso estamos en contra de las forestaciones. O sea, donde hay monoforestación no hay bosque. Podrán poner muchos árboles, pero ya el espíritu del bosque no está. Entonces, la nación mapuche hoy día está queriendo recuperar, yo misma vivo en tierras recuperadas, primero porque no creemos en la propiedad. No entra en nuestro concepto, jamás tuvimos la propiedad como un valor nuestro. ¿Qué es lo más sagrado que tienen los Estados-Naciones en su constitución y aquí en Argentina? Lo más sagrado para los estados es la propiedad. Y toda la legislación, todo el aparato legal va en función de eso, la propiedad como lo más sagrado. La nación mapuche lo más sagrado que tiene es la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos a recuperar territorio, y creo que nuestro pueblo, y orgullosamente lo digo, ha sido uno de los únicos, las únicas expresiones recientes de atentar contra el latifundio. Porque a veces salimos a decir consignas rápidas, la soja mata, y mata, claro que sí, el fracking mata, la minería mata, pero ¿saben qué? El latifundio mata también. Y nosotros salimos a recuperar territorio, porque estamos convencidos que esos territorios que están bajo alambre de los ricos y famosos son los territorios que nos va a permitir resguardar la vida. Hay ensayos, hay estudios en el mundo que han hecho destacadas universidades que por supuesto son completamente mercenarias, y han dado cuenta que la Patagonia va a ser una de las pocas regiones sobre los Andes que va a sobrevivir a la catástrofe que va a llevar adelante el cambio climático. Tenemos mucha reserva acuífera también, aunque pareciera que frente a nosotros hay un vasto desierto, porque nuevamente quieren inocularnos la idea de la campaña del desierto, pero la versión 2 es como a Matrix recargada. Y ahora vienen con todo y nos dicen que hay zonas de sacrificio, así le llaman, zonas sacrificables. Antes, en la primera campaña del desierto, decían que era un desierto, la barbarie versus civilización, hoy es el progreso versus una zona sacrificable. Y vuelven a crear esta idea de que hay zonas que realmente podemos entregar en esta corporocracia extractiva y mortal, porque no tienen vida, y es mentira. Ahí abajo hay agua, por ejemplo. Las mineras no operarían porque necesitan agua. Entonces, donde hay mega minería, hay agua. Entonces, las recuperaciones territoriales de la nación mapuche no es por la propiedad de la tierra, es por un modo de vida en la tierra. Si la nación mapuche continúa desalambrando y recuperando territorio, el proyecto tiene una oportunidad. Porque no vamos a permitir que en esos territorios recuperados se establezcan tentáculos de muerte de estas corporaciones. Y vamos a seguir peleando. Y afortunadamente tenemos un concepto, un grito de lucha, que es el mariche huevo. Por cada uno que caiga, 10 se levantarán. Entonces nosotros no somos importantes, nosotras no somos importantes. Nuestra vida no es más importante que el río, que la montaña. Hace poco mencionaba en otra charla nuestra lucha contra las megas represas, que ahí hemos conocido a Vicky, que ha ido a pelear a Mauiza, al abrazo al río. Luchamos por un río amoroso, un río que es bondadoso, porque la humanidad es ingrata con los ríos. Los ríos nos dan todo y nosotros que le damos muerte. Permitimos las represas que los mutilen, permitimos la contaminación. Hay un megaproyecto de 6 represas en el lugar que inundaría 11.000 hectáreas de tierra. Son zonas de bosque. Es muy difícil a veces traer la voz de los ríos, la voz de la montaña en esta zona, porque ustedes no conocen los paisajes que hay en el lugar y la fuerza que tienen en ese lugar. Y entonces nos oponemos a esas represas. Sí, hoy tenemos militarizado todas las zonas de lucha porque son zonas que son apetecibles para estos tentáculos, para estas corporaciones. Y nos oponemos a la represa porque nos parece inconcebible que se sigan asesinando ríos para que un grupo de empresarios minúsculos se lleven todo el dinero y a cambio nos dicen la muerte. Y ustedes tienen la posibilidad de seguir conociendo lugares paradisíacos en la Patagonia, en la Gualmapu, porque el pueblo mapuche está peleando para preservarlo. Yo no sé cuántos de ustedes saben el asesinato de Rafael Nahuel, que se dio en la zona del lago Mascardi, en el Winkulmapu. Esa situación encierra una información que poco circula, no sé eso, que no está circulando acá, que se quiere reformar la ley de parques. No sé cuántos saben de eso. ¿Saben lo que va a pasar con la ley de parques? Sé que es un tema que, claro, en la cotidianidad a ustedes no les afecta, a nosotros irreversiblemente, pero les va a afectar. Se está tratando de importar, y seguramente el compañero va a aportar de eso, entre los acuerdos bilaterales celebrados con Chile y Argentina, que no solamente son la colaboración para el exterminio del pueblo mapuche, no solamente es para la represión del pueblo mapuche, sino para un montón de proyectos económicos que va a beneficiar a ciertos sectores, minúsculos, por supuesto. La ley en Chile, la CONAF, ha celebrado un acuerdo con el ejército israelí. Entonces muchos de los parques que tienen en la zona llamada Araucanía, la zona del sur de los lagos, están vigilados, custodiados por soldados israelitas. Dicen que Israel tiene más capacidad económica para poder contener situaciones de incendio, que tienen más infraestructura. Esa misma modalidad viene para Argentina, viene para la zona donde nosotros vivimos. Durante años vimos llegar soldados israelitas que venían a vacacionar. Hoy día, yo que recorro muchísimo las comunidades y voy a lugares donde no hay turismo, donde no hay ningún tipo de desenvolvimiento turístico, que no hay cabañas, que no hay hoteles, que no hay nada, que solo hay comunidades mapuches, vemos a los soldados israelitas estar haciendo rapel. O sea, descenso de las montañas, de las zonas altas. Y llama mucho la atención que estén de turismo, de turistas, en lugares en que realmente no están zonificados ni preparados para el turismo. Y nos preocupa muchísimo estos acuerdos que van a hacer permitir esto, hay que reformar la ley de parques. Entonces, la recuperación de las áreas de parques es la forma en que nosotros vamos a defender esos lugares. Porque, ¿saben cómo los cuidaron los soldados israelitas a estos parques? ¿Ustedes recuerdan el incendio que hubo en la zona de las torres de Paine? ¿En qué año fue eso? Bueno, tres años atrás más o menos. Bueno, miles de hectáreas quemadas, miles de bosque prístino, de zona de lo que se conoce como la selva valdiviana. Un lugar paradisíaco que quedó arrasado por la llama del fuego, custodiada justamente por esta gente. ¿Por qué vienen los israelitas acá? ¿Por qué se está configurando un escenario de lenta invasión, de manera muy sutil, porque justamente hay un montón de recursos que para ellos les resulta estratégico. Y esto está sucediendo, yo siempre digo, cuando el enemigo toma medidas que no quieren que los pueblos se enteren, son sutiles, apenas perceptibles, no logramos discernirlas. Pero cuando son demasiado evidentes, ya estamos frente a un hecho consumado. Y yo creo que lamentablemente estamos frente a un hecho consumado. Cuando vemos cantidad de soldados israelitas ya no disimular en territorios mapuches, estamos frente a un hecho consumado. Después se enterarán los anuncios, después claro van a tener que dar explicaciones, qué hacen esa gente ahí. Y resulta que el enemigo interno somos los mapuches, y resulta que somos los terroristas, y los que tenemos acuerdo con Inglaterra. Y es muy gracioso esto, realmente es muy gracioso, porque lo que justamente estamos viendo que los enemigos están recalando y vienen con todo, con armas muy sofisticadas. Nuestras comunidades, cuando digo están militarizadas, porque están militarizadas. Hace poco hago dedo, yo he recorrido el país a dedo, no tengo ni la bicicleta, siempre hago esta aclaración porque el informe RAM, que dicen que soy la vocera de la RAM y que recibo recursos de todas partes del mundo, parece ser, la verdad es que no tengo un centavo y que me manejo a dedo. Hago dedo cerca de mi casa, me levanta una vecina y me cuenta que había unos avioncitos merodeando mi casa. Son drones. Y nosotros no nos vemos a veces porque estamos ocupados en las tareas del campo y bueno, no podemos estar 24 horas vigilando. Entonces ella contaba que le llamaba la atención porque estaban los avioncitos. En medio de la meseta, en una comunidad completamente aislada, otra hermana mapuche le cuenta a mi hermano que bajan aviones. Ella lo dice, esos platos de lata, como platos de lata, decía, son aviones que bajan, y son los drones también que andan, pero ella contaba que bajaban hombres trajeados en medio de la meseta, en comunidades que no hay nada, que ni siquiera hay servicio de transporte público. ¿Qué hacen esos aviones? ¿Quiénes son esos hombres trajeados? Para mí es muy importante escuchar a la gente, porque ahí está la verdadera información. Y para poder nutrir información hay que andar los territorios. Y cuando andamos los territorios, después tenemos que ir cotejando en función de los anuncios. Anuncios que son títulos, títulos así disparados en los grandes medios, porque como no estamos, muchos de ustedes no están en los territorios, no logran dimensionar lo que está pasando. Entonces la situación que estamos viviendo es altamente peligrosa. Y trasciende al pueblo mapuche. Porque con nosotros se está haciendo un laboratorio, porque es cierto que hay una represión selectiva. En este momento hay una represión selectiva contra la disidencia, pero no se va a quedar ahí, porque empieza contra nosotros y se va a expandir hacia todo el mundo. Entonces tenemos que estar en alerta, pero además debemos desconfiar de todo lo que se dice, de todo lo que se anuncia desde el gobierno y desde los grandes medios hegemónicos. Y hay una cosa que me parece muy importante, y es cómo vamos a tejer a la alianza desde el desconocimiento. Va a ser imposible. Yo le digo siempre cariñosamente a los compañeros de la izquierda, déjense interpelar por los pueblos originarios. Porque los estamos interpelando amorosamente. Pero no queremos una patria grande. Porque ese concepto de patria no está dentro de nuestro modo de habitar el mundo. Yo siempre hago el chiste que si patria no quiero saber nada, matria la voy a pensar un poco más. Pero no significa que no podamos cohabitar. Es tiempo de construir el consenso. A las naciones indígenas jamás se nos preguntó cómo íbamos a construir ese modelo de país, qué modelo de país queríamos. Se vino a vara y sangre contra nosotros a instituir ese Estado. Y hoy estamos, seguimos estando, y queremos cohabitar con el pueblo argentino. Y urge la necesidad de debatir y construir el consenso. A veces se decía en los medios que los mapuches estamos en contra de la democracia. ¿Han escuchado esa frase? Y es un gran error. Estamos contra ese modelo de pseudo-democracia. Una democracia representativa. Un concepto que ni siquiera entra dentro de nuestra lógica. Nosotros nos representamos a través del rehue. Nos representamos a través de la tierra. Nosotros del mapu, del territorio. No nos constituimos como la sociedad occidental. Entonces nuestra democracia es directa y participativa. A través de la parlamentación, de nuestro aún. Ahí parlamentamos, ahí consensuamos, ahí celebramos acuerdos. No creemos en la conclusión de la inmensa mayoría. El tema de la democracia mayoritaria, de la opinión de la inmensa mayoría, tampoco es construcción nuestra. Entonces es muy difícil entender cómo vamos a tener cabida en una estructura organizativa, política, social, económica, antagónica a nuestros valores. ¿Creen que vamos a poder tener cabida con estos modelos de Estado? Creemos que tiene que haber una revolución estructural, verdadera, donde la discusión no sea reformismo, donde la discusión sea cómo queremos habitar el mundo. Y tal vez eso trascienda también los procesos de configuración de nuevos países y estemos elevando la discusión hacia la nueva humanidad. Ya para ir cerrando y dejando a mis compañeros, miren los pequeños pasitos que vamos dando, porque sí es cierto, dolorosamente, que el caso de Santiago Maldonado fue un caso bisagra en la lucha del pueblo, en la lucha de los pueblos originarios en Argentina. Antes no nos veían. O si se veía, se veía una parcialidad de la lucha que era instrumentalizada por la coyuntura política, como fue el caso de la Campe Feliz Día, que fue instrumentalizada por la derecha para poder ganar las elecciones, ¿no? Que termina Macri entrando a la Campe y haciéndose como la promesa de escuchar a los pueblos originarios y que va a darle cabida en la agenda macrista, y ahí tenemos la agenda macrista como respondió, ¿no? Es muy claro, muy contundente eso también. Pero el caso Maldonado me recordó muchísimo a lo que sucedió con el caso de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, con la lucha de los afroamericanos, que morían de a miles en las represiones, y el pueblo estadounidense miraba para otro lado, hasta que en Mississippi muere un estudiante blanco, y entonces saltan indignados porque uno de los suyos había sido asesinado por la misma bala de su estado protector. Y entonces indignados saltan y salen a decir qué barbaridad lo que está pasando con la lucha de los derechos civiles, qué barbaridad la represión. Lo mismo sucedió en Argentina, de hecho yo venía diciendo, por la cantidad de casos de feminicidio indígena, que no es lo mismo que femicidio, femicidio es el asesinato a las mujeres por su condición de mujer, y el feminicidio indígena en Argentina tiene nombre y apellido, son empresas transnacionales que operan en territorio en complicidad con los gobiernos de turno, asesinando cantidad de mujeres indígenas. ¡Cantidad! Es escalofriante lo que está pasando con las mujeres indígenas en Argentina, que es otro gran tema, que seguramente en algún momento vendremos a tocar. Y el caso de Santiago Maldonado, lo que puso sobre el relieve, es que había una tensión, había un conflicto. Había, primero, la existencia de los pueblos originarios, que hasta ayer nomás era negada. Yo recuerdo haber estado charlando con los hermanos zapatistas, que me preguntaban cómo era que yo era mapuche de Argentina, si cuando iban rosarinos, iban porteños, ellas le preguntaban por la situación indígena en Argentina, y esta gente que iba a solidarizarse con la lucha indígena en Chiapas, le decía que en la Argentina no habían indígenas, que lo habían matado a todos. Entonces esto fue como un despertar al mundo. En Argentina hay indígenas, hay pueblos originarios, y hay una tensión y hay un conflicto. Y esto nos ha permitido empezar a levantar la voz y explicar por qué estamos luchando. Desde dónde nos estamos enunciando, dónde nos paramos, cómo nos queremos constituir en una fuerza que una a todos los pueblos. Hasta pequeñas consignas, gritamos siempre, el pueblo unido jamás será vencido. Y ahora nosotros llevamos a la calle, los pueblos unidos jamás seremos vencidos. Los pueblos, porque acá estamos. Y queremos cohabitar con ustedes. Y queremos hacer nacer un nuevo país. Pero es necesario construirlo desde la verdad. La verdad que permita la reparación histórica. Pero no la reparación histórica con espacios memoriales. La reparación histórica que empiece por la restitución de los territorios. La reparación histórica que empiece con justicia. Una justicia que encarcele, por ejemplo, a Patricia Bullrich. Porque ese apellido Bullrich está manchado de sangre desde el nacimiento de este Estado. Y nunca hubo justiciamiento para esas familias patricias, oligarcas, que se enriquecieron a costa de la sangre de los territorios indígenas. Queremos memoria, verdad y justicia para las naciones originarias también. Entonces, toda esa agenda que nunca se ha recogido, la queremos poner sobre la mesa de discusión para poder, sí, desde ahí, crear una sola bloque, una sola fuerza para debilitar a estos gobiernos genocidas, para debilitar a este Estado genocida y crear uno mejor, uno donde, como dijeron los compañeros y compañeras zapatistas, podamos caber todos, donde un mundo en el que quepan muchos mundos. Y tal vez y estamos reconvencidos que este no es el estado en el que vamos a tener cabida. Habrá que discutirlo, habrá que amasarlo, habrá que crearlo entre todas y todos. Y finalmente quiero expresar mi solidaridad. Primero, con la situación del hongo Facundo Jones Guaya, que es aberrante el proceso judicial que él está padeciendo, que nos creemos de manera convincente que deberíamos estar pulsando todos para la inmediata libertad de él. Lo mismo con cada uno y cada una de las presas y los presos políticos y de todos los que estamos siendo judicializados por este gobierno. Y si bien, por ejemplo, hemos estado siempre en veredas distintas con Milagro Sala, yo quiero su libertad. Yo quiero su libertad porque lo que está pasando con ella es sumamente injusto y primero la queremos libre, después la discutiremos, después haremos debate político, pero tiene que estar libre. Porque este gobierno no le está juzgando por las diferencias que nosotros pondríamos a discutir y a debatir reflexivamente. Le está juzgando por su lucha. Y hoy me senté a hablar del caso de un compañero anarquista. Siempre se dice que los mapuches somos anarquistas. No, somos mapuches. Tienen más simpatía con el movimiento anarquista, porque al igual que nosotros, interpela esa estructura del Estado. Y si el anarquismo ha sido siempre históricamente solidario con el pueblo mapuche. Por lo tanto, en reciprocidad, también voy a ser solidario con el compañero Diego, que está preso desde que fueron las manifestaciones de diciembre, y que él merece también su libertad, y que ojalá todos podamos unirnos y arrancarle ese derecho a que cierren las cárceles y salgan nuestras presas y nuestros presos. Creemos que esto que está pasando también no es gratuito. Han construido un escenario para esta situación de represión y se le ha entregado en bandeja instrumentos legales que están permitiendo esta represión. Veníamos denunciando que la ley antiterrorista se iba a aplicar. Nunca debió estar. Entonces le dimos la excusa perfecta. Le dimos las armas. Y ahora ya salieron a gatillar contra nosotros. Tenemos que desandar eso. Y la nación mapuche tiene 14.000 años de existencia, siglos de resistencia. Creemos que es posible. Que es posible pensar. Y que está el mapa del agua, el mapa lleno de victoria. Yo misma vivo en un territorio recuperado que le arrancamos a la policía en la provincia de Chubut. Porque la historia de mapuche no empezó ahora con la recuperación de los de resistencia cuyana. Bien, venimos de siglos y en la década de los 90 hubo muchas recuperaciones, tanto en Gulumapu como en Puelmapu. Y nos costó mucho durante el menemismo también afirmar nuestro derecho al territorio. Y fuimos muy reprimidos y muy perseguidos y sin embargo hemos vencido. Tenemos cantidad de recuperaciones de territoriales que se han podido sostener a lo largo de la historia. Entonces, ese sentimiento derrotista también es parte del arma que utiliza el enemigo, el miedo y la sensación de derrota. Y no estamos vencidos, porque si hoy hiciéramos un paneo de la cantidad de luchas que hemos ganado, nos daríamos cuenta que no es infalible el enemigo, que lo podemos vencer. Fecha Mutel. Nada más.